clamor del pueblo, con fuerza y con esperanza en cada rincón. En nuestras manos el futuro se forja, México avanza con pasión y corazón. Fortalecemos el mercado, aumentamos el valor, en cada salario se levanta el sueño de la nación. Autosuficiente abajo nuestro camino de honor, con inversión y empleo se alza nuestra construcción. Fortalecemos el mercado, aumentamos el valor, en cada salario se levanta el sueño de la nación. Autosuficiencia y trabajo, nuestro camino de honor, con inversión y empleo se alza nuestra construcción. Compañera presidenta, estamos contigo en el frente de batalla, unidos por la razón. Juntas y juntos la patria se hace testigo, que el pueblo de México florece con convicción. Trenes que cruzan fronteras, carreteras que unen la tierra, obras de agua y hogares que brotan de la ilusión. Programas de bienestar que elevan a nuestra gente, pensiones, becas y apoyos son la base de la transformación. El diálogo y respeto se sella Temec, libres de aranceles, fortalecemos nuestra unión contra el fentanilo y las armas, con firmeza y fe, seguridad y justicia forja nuestra revolución. Compañera presidenta, estamos contigo en el frente de batalla, la voz del pueblo es canción. Y juntos el sueño crece y es testigo de un México valiente que avanza con el corazón. El amor a la patria es nuestro grito de libertad, y en cada paso se convoca la fuerza del pueblo unido. México es mucha pieza, dice el canto a la dignidad. Frente a los desafíos el cambio es nuestro camino. Compañera presidenta, estamos contigo en el frente de batalla, un hombro en la misión. Juntas y juntos la patria cobra nuevo brío, con justicia, bienestar y la fuerza de la transformación. El amor a la patria es nuestro grito de libertad, y en cada paso se convoca la fuerza del pueblo unido. México es mucha pieza, dice el canto de la dignidad. Frente a los desafíos el cambio es nuestro camino. Compañera presidenta, estamos contigo en el frente de batalla, hombro a hombro en la misión. Juntas y juntos la patria cobra nuevo brío, con justicia, bienestar y la fuerza de la transformación.